Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, saludos cordiales al inicio de la radio revista de la mañana Diversas Voces. Es un gusto compartir con ustedes estos 60 minutos de varios temas. En la primera parte del programa hablaremos con Sofía Leroux, presidenta de la Fundación Talita Kumi, y nos hablará sobre proyectos de emprendimiento. La música para esta mañana es de Café Tacuba, conocido como Café Tacuba, es un conjunto de rock alternativo originario de la ciudad satélite del área metropolitana de la Ciudad de México. El grupo se conformó en 1989. En esta mañana les presentaremos varios temas de este grupo invitado para el día de hoy. Café Tacuba. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Jamás olvides que tu presencia es un regalo para el mundo, que eres una persona única y diferente a todas las demás, que tu vida puede ser lo que tú quieres que sea. Vívela un día a la vez. Cuenta tus bendiciones, no tus problemas, y verás cómo irás saliendo adelante. Hay tantas respuestas dentro de ti. Comprende, sé valiente, sé fuerte. No te impongas límites. Tus sueños están esperando hacerse realidad. No dejes tus decisiones importantes al azar. Esfuérzate por llegar a la cima, a tu meta y a tu premio. Nada hace perder más energía que las preocupaciones. Mientras más tiempo llevas un problema, más pesado se vuelve. No te tomes las cosas demasiado en serio. Vive la vida con serenidad, no con lamentaciones. Recuerda que un poco de amor puede durar mucho tiempo. Recuerda que bastante amor puede durar para siempre. Recuerda que la amistad es una sabia inversión. Los tesoros de la vida son las personas cuando están juntas. Que tengas salud, esperanza y felicidad. Tómate el tiempo para pedir un deseo a una estrella y no te olvides ni por un día lo especial que tú eres. ahora que estamos en la pista tú y yo, no quiero que dejemos de bailar así. Pues vienen otros ritmos que te quieren separar de ti. Y no puedo abrazarte ni sentir tu cuerpo. Y vuelva a bailar solo como antes de estar junto a ti. Están escuchando Diversas Voces, 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la presencia en nuestros estudios de Sofía Leroux. Ella es presidenta de la Fundación Talita Kumi, quien en alianza con la Universidad Internacional de Ecuador presentan el proyecto Choco Kumi. Antes que nada, Sofía, sí nos gustaría conocer sobre esta Fundación Talita Kumi, ¿desde cuándo están operando? ¿Qué tipo de fundación es? ¿Qué es lo que hace? Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Fundación Talita Kumi ya trabaja más de 20 años con mujeres, madres solteras, adolescentes en riesgo y mujeres víctimas de violencia extrema. Durante este tiempo hemos desarrollado algunos proyectos asistenciales, de vivienda, de educativos, con las mujeres, pero en esta ocasión, como bien tú lo comentaste, con alianza con la Universidad Internacional, decidimos desarrollar proyectos productivos. ¿Sí? Sofía, ¿qué datos tienen ustedes, con qué datos cuentan sobre la violencia extrema en las madres adolescentes? ¿Cómo es eso? Alta, la verdad. 8 de cada 10 mujeres son violentadas, por ejemplo. Y en el caso de las madres solteras, existe una mayor incidencia con las, en el caso de que tengan un conviviente o en la misma casa puede suceder problemas con los familiares. Casi siempre ha llegado a nuestra casa mujeres que han sido violadas por los mismos familiares, y de ahí ha sucedido la cuestión de madre soltera. Es un poco, podría decirse como mito, esta cuestión de que los adolescentes, por no cuidarse con el enamorado, se hacen madres solteras. Suena raro, pero más ha sido la incidencia en violencia dentro de la familia, uh-huh, que ha sucedido el caso, ¿no? Ahora, Sofía, ¿cómo llegan a la casa donde ustedes operan o ustedes buscan a las personas que han sido violentadas? No, la mayoría trabajamos con la DINAPEN, en el caso de los menores, y también con organismos como la Fiscalía, las Juntas Metropolitanas. Casi siempre a ellos llegan las denuncias o los casos en primera instancia de las mujeres, ¿no?, violentadas o que han sido madres solteras, y ellos obviamente nos llaman, nos piden que, dependiendo del caso, actuemos. Uh-huh. Ahora, ¿qué tipo de ayuda brindan ustedes el momento que llegan estas personas a la Fundación Tarita Kume? Bueno, depende del caso. Si es un caso muy complicado, hay el acogimiento. Si es algo que la persona o la mujer no puede estar con algún familiar o no pueda estar en otro sitio, tiene 6 meses para estar en acogimiento momentáneo hasta poder, por eso es emergente, ¿no?, hasta poder solucionar el tema. De ahí nace la idea de hacer los proyectos productivos, porque el acogimiento es momentáneo. Muy claro, es muy corto, tiene un techo de duración, no puedes ayudarle mayor tiempo a la persona. Pero en un proyecto productivo... ¿Pero no pueden ayudarlo por el tema económico o esa es la estrategia? No, o lo que pasa es que... ¿Están involucrados? Lo que pasa es que la ley también no te permite. ¿Qué dice la ley? Máximo hasta 6 meses puedes tener a alguien en acogimiento porque tienes que hacer un proceso de reinserción familiar o a la sociedad. Y por lo general este tipo de casos no los puedes solucionar en 6 meses, ¿no? Ajá. Es muy corto el tiempo para hacerlo. He ahí que llegamos a la conclusión de que estas mujeres necesitan dinero. No necesariamente les puedes ayudar solo la casa, la comida momentánea, tal vez alguna otra cosa, qué sé yo, para los niños. Pero cuando una mujer tiene sus propios recursos, primero que no va a buscarle al conviviente que tal vez tuvo un problema, o a la pareja, o sea, no regresa con ella para esperar algo económico, sino que ella puede sustentar sus propias necesidades y ya no regresa a este círculo, ¿no?, de estar siempre dependiendo de otras personas para poder salir. Así nació el proyecto Chococumi, ¿no? En la fundación teníamos talleres más como para que ellas salgan un poco de la... Exactamente, salgan de la rutina, salgan de su problema. Y qué mejor si de eso generamos dinero y hacemos que poco a poco ellas se independicen. Crean una microempresa, la puedo yo decir, y que pueda controlar su tiempo, que esta producción se haga sin necesidad de que ella se aleje de su niño, porque... Por lo general, la dinámica de una madre soltera es distinta, porque ya tiene los hijos y es muy difícil en un trabajo formal donde les deja, las guarderías tal vez hasta cierto tiempo. O sea, ya involucra otros factores que hacen que ella opte por trabajos informales o poco remunerados, o que no le permiten el desarrollo normal para ella y para su entorno, para sus hijos. ¿El estrato social cuánto depende para que sea la víctima violentada? Yo creo que más depende de la educación, más que del estrato social. Hemos tenido casos, aunque usted no me crea, de gente que ha tenido dinero y que por mala información se hizo madre soltera, y en nuestra sociedad eso es un karma, eso es un tabú. Hace unos 10 años la familia, eso era... como le explicó, una mancha en la familia de que exista una madre soltera. Entonces yo creo que no depende tanto de qué estrato. Bueno, obviamente en un estrato social más bajo siempre va a haber esta problemática más, pero siempre va a depender de educación, de la información, de qué tan informada esté una mujer sobre sus derechos, sobre lo que quiere, sobre su propia educación escolar. Ustedes, como una organización no gubernamental, esta fundación entiendo que es no gubernamental, ¿cómo han visto el accionar del Estado, que tendría una especie de parte en la solución del problema? Bueno, yo creo que tanto como el Estado, todos estamos llamados a las problemáticas, se puede decir, de nuestra sociedad. El Estado en sí... tiene sus organismos, como mencioné anteriormente, qué sé yo, la DINAPEN, la Fiscalía, que tratan un poco la cuestión legal, ¿no? Pero yo creo que las fundaciones, en este caso como nosotros, tratamos un poco más la parte humana. En lo emocional. Exactamente. Y muchas fundaciones nos hemos visto limitados por la cuestión dinero. O sea, hay que decir lo que es, ¿no? Y que tal vez los espacios que hay para las fundaciones no son tan, ¿cómo lo puedo explicar? No son tan abiertos, o no son tan grandes, o no son tan, tal vez no los vemos como tan importantes, o tal vez el Estado no lo ha hecho ver a la sociedad que es tan importante una fundación que colabora con la sociedad y con el mismo Estado a solucionar estos problemas. O sea, no es que nosotros estemos haciendo el trabajo sucio, no. Pero sí necesitamos de mayor respaldo, ¿no? O sea, de que se reconozca que estas fundaciones están haciendo un trabajo grandísimo, que se está haciendo un trabajo que a lo mejor no se ve. Uh-huh. Y que tal vez no somos los responsables, pero estamos llamados a, porque tenemos una convicción y queremos que estas personas tengan otro estilo de vida. Sofía, ahora la Fundación Talita Kumi, ¿dónde opera? ¿Cómo se financian? ¿Con qué personal cuenta? Bueno, nosotros estamos ubicados en la Jipijapa, en el sector norte. Nosotros hemos trabajado casi 22 años con la autogestión. Uh-huh. Hemos trabajado durísimo en los talleres con las muchachas y también con voluntarios, con padrinos que han apostado a la obra y han apostado a esta idea, digo yo, medio loca de amarle al otro, ¿no? De amarle al prójimo, de hacer las cosas por el otro. No por una cuestión económica, sino porque te sientes que hay un llamado a procurar resolver ciertos temas que en la sociedad están como latentes, pero que a veces tenemos miedo de verlos, o tenemos recelo, o queremos que no existan, qué sé yo. Ha sido muy duro el trabajo, pero toda la gente que se ha involucrado en la obra siempre ha estado con esa idea de generar nuevas cosas, de generar espacios y oportunidades, en este caso para las mujeres madres solteras, ¿no? Ahora, Sofía, ¿ustedes entran en un convenio o en una alianza con la Universidad Internacional del Ecuador? ¿Es la primera vez que entran en este tipo de convenios o han venido trabajando desde hace algún tiempo? No, con la universidad es la primera vez. ¿Qué tipo de convenio es? Es un convenio, que se involucran los alumnos de los últimos semestres, ¿no? Para hacer un proyecto, en el caso de ellos, educativo, para involucrarle a los alumnos en las cuestiones sociales. ¿Para como que parte? ¿Una especie de pasantía o alguna cosa por el estilo? Sí, podría ser como parte de su trabajo de tesis y de su trabajo para el grado, ¿no? Para graduarse de sus carreras. Me pareció una alianza súper interesante porque es como empezar, ¿no? A la sociedad a decirle, a ver, todos tenemos que participar en este tipo de problema. Exactamente, todos estamos inmersos. Somos parte del problema. Exacto. A veces no lo vemos, creemos que los problemas están muy lejos de nosotros. Y el otro día me sucedió, fui a la Universidad Internacional por unas reuniones y me encuentro con una chica ahí, estudiante, ¿no? Y de pronto ella se acerca a mí, me abraza y yo al principio no le reconocí. Y resulta que esta chica había estado en Talita Kumi hace 10 años. ¡Qué cosa! De pronto, así, de esas cosas que uno no sabe, a los 17 años esta muchacha estuvo en Talita Kumi. Se embarazó, la familia no sabía, ella se escapó de la casa, estuvo con nosotros los 9 meses de embarazo, dio a luz, fortaleció un montón de cosas de ella y tuvo la valentía de ir a su casa y enfrentar el problema, le guste o no le guste a su familia, porque ella ya estaba en eso y ya pues la familia no podía tampoco rechazarla, ¿no? Uh-huh. Pero fue una satisfacción tan grande verla en la universidad y ya casi a punto de graduarse. Y dije, qué chévere que ahora los alumnos y una universidad, ¿no? De prestigio, de nombre en nuestro país, decide apostar a este tipo de cosas y unirse y hacer estrategias y alianzas con fundaciones para el mejoramiento de vida, de procesos, de muchas cosas, de personas que están vulnerables, Me parece increíble. Me parece que ellos también están con esa gana de aportar con la sociedad, no solo en la parte educativa, sino en muchas otras cosas más. Y Sofía, ahora este proyecto Chococumi, ¿en qué consiste? Bueno, Chococumi es la marca de los chocolates que realizan las mujeres en la fundación. Como bien es cierto, yo comenté anteriormente, los talleres que teníamos en la fundación sí servían como para que las muchachas estén relajadas, salgan de su problema, tengan una actividad en la casa. Bueno, decidimos que eso también genere dinero y genere para ellas, para su emancipación, tanto económica, laboral y como de persona. En eso salió la alianza con la universidad, entonces ellos muy entusiasmados empezamos con el proceso de crear marca, de empezarnos a posicionar, de que este chocolate comience a tener otro sentido, que no solo sea por una terapia, sino que también genere dinero, genere estabilidad para las mujeres. Hemos seguido algunos procesos con la universidad. Mejoramos el chocolate, la calidad, los rellenos. Hemos caminado durante 9 meses ya con ellos. Y ha sido una experiencia increíble, incluyendo para no solo nosotros como fundación, ¿no? Porque nosotros no estábamos tan metidos en estos procesos. Nosotros estábamos más en la cuestión humana y salvar la vida de estas chicas, se puede decir, ¿no? Pero ahora nos abrió los ojos esta cuestión del Chococumi, porque ahora no solo es que le ayudo a 20 personas que están dentro de la casa que necesitan ese momento asistencia o ese momento una casa, un hogar, comida, sino que ahora estamos 50, 60, 70 involucradas, trabajando, no necesariamente ahí en la casa, sino que vienen, hacen sus chocolates, nosotros estamos con la universidad viendo dónde los vendemos, dónde los promocionamos. A propósito del tema de la distribución y la venta de la marca, que eso ya es por añadidura, ¿cómo funciona? Bueno, como todo, ¿no? Tiene que crecer, no puedo yo de gatear, correr, todavía estamos gateando, casi ya caminando. Y nuestro objetivo principal es poder los chocolates ponerlos en, qué sé yo, una tienda grande, un supermercado reconocido aquí en el país. Ahora estamos todo a través de nuestras redes sociales. Como eso es un mecanismo infalible de comunicación. Y económico. Claro, sobre todo, ¿no? Estamos promocionando por Facebook, por Twitter, a través de todas nuestras páginas de redes sociales, nos ha ido súper bien. O sea, creímos que no iba a tener tal vez una acogida tan grande, pero no, al contrario. Estamos participando en ferias, por el momento, ¿no? Promocionando de esa forma, en algunos medios de comunicación igual conversando del tema. Pero esto irá creciendo poco a poco, porque ubicarse en el mercado teniendo algunas marcas de buena competencia, entiendo que es muy fuerte. Y de buen marketing, porque nosotros estamos avanzando tranquilos pero seguros, creo yo. Con la convicción de que todo va a salir muy bien. Sofía, de pronto si algo se me olvida preguntarle, con gusto le escuchamos. Bueno, a todos los personas que nos escuchan, hacerles un llamado, que colaboren, no solo con nuestra institución, sino con todas aquellas que intentan hacer algo por los demás. Hay muchas fundaciones que tienen productos realizados por sus beneficiarios. Yo les invito a que consuman, porque son productos que tienen una historia, que tienen un atrás. No solo es del hecho de que yo compro este chocolate, en el caso de Talita Kumi, Chococumi, porque es rico, delicioso, espectacular y me fascina y se derrite en la boca, a mi paladar, sino porque también es hecho por una mujer que decidió salir adelante, que decidió decirle sí a la vida y que está luchando por mejores oportunidades para ella y para su hijo, en nuestro caso. En el caso de miles de fundaciones que hay aquí en el Ecuador, sí les invito a que colaboren y que den un granito de arena a quienes trabajan todos los días súper duro por los que más necesitan. Y nosotros estamos para difundir este tipo de proyectos, este tipo de ideas y el trabajo que realizan este tipo de fundaciones. Gracias a Sofía Leroux, presidenta de la Fundación Talita Kumi. Hacemos una pausa y retornamos enseguida.